Estamos con Gustavo Paleta para que él nos pueda decir bueno, los motivos por los cuales se lleva adelante esta medida de protesta. Paleta, buen día. ¿Qué tal? Buenos días. Sí, bien lo decías vos, es una jornada de protesta con paro y movilización en el transcurso del día de la fecha en la ciudad de La Plata. Hoy se están manifestando varios gremios, sí, en base al reclamo con respecto al tema de la propuesta salarial que ha realizado María Eugenia Vidal en el transcurso de ayer, sí, con la idea de poder implantar dentro de nuestro sueldo el tema del presentismo, un ítem que habíamos arrebatado hace bastante tiempo, y sin embargo este gobierno nuevamente intenta poner sobre un ojo de la tormenta un problemita más en base a un incremento salarial, primero de un 15% en tres cuotas, que es totalmente irrisorio, con una cláusula revisoria en la cual nosotros decimos que es totalmente irrisorio en base a que en el transcurso de hoy la nafta aumentó un 4,5% y sabemos que va a repercutir sobre la canasta. Somos conscientes que la inflación en el transcurso de este año va a ser superior a un 20, un 25%, y nos animamos a decir un poco más, sí, porque la inflación no está parando, todo lo contrario, va en aumento y los sueldos de los trabajadores cada vez van decayendo día a día, y esto demuestra muy claramente en la precariedad laboral, sino también en la precariedad salarial que tienen que sobrevivir los trabajadores provinciales en este caso. En base a esa situación se decidió en el transcurso de la semana pasada, en una reunión de comisión, de llevar adelante una medida de acción local que, bueno, hoy se está reflejando. Comenzamos a las 7 de la mañana con un acampe, con una serie de reuniones que ya hemos mantenido con la presidenta del Consejo Escolar y un consejero escolar que está a cargo de esa área, donde planteamos una serie de inconvenientes, sí, que venimos presentando casi en forma permanente en una distrital, y que hasta el momento no tiene solución. Esto implica que faltan cargos en las escuelas, implica que no hay elementos de limpieza, implica, sí, de que hay algunos sectores que lamentablemente estamos a la espera de un gobierno, sí, a una solución, a una paritaria, pero que el conflicto va naciendo cada vez y se va viendo que es mayor aún de lo que nosotros podemos esperar, porque en esto se van acoplando diferentes organizaciones y ahí vemos el desconformismo que hay con los trabajadores hacia este gobierno, y no encontramos solución. Como lo mencioné, el mismo problema que sucede en la provincia, Patagones no es la excepción, y es por eso que hoy estamos acá. De SUTEBA denunciaban hace pocos días la falta de platos de comida, concretamente en las escuelas. Usted está diciendo también que faltan materiales de limpieza, digamos. No es un problema que tiene que ver con lo salarial, sino que habla de la educación en general, ¿no? Sí, habla. A ver, somos muy claros. Desde el año pasado, el presupuesto, inclusive en este año, el presupuesto para el sector de educación fue casi 4 o 5 puntos menos que el año anterior. Esto también ha repercutido, digamos, en que cada escuela tenga que sobrevivir con elementos de limpieza una vez al mes con 260 pesos. Aquellos que tienen copa de leche, elementos de limpieza, es decir, si bien la lavandina la provee el Consejo Escolar, sí, pero tenés que comprar zip, tenés que comprar guantes, tenés que comprar determinados elementos que hasta el momento no están apareciendo, sí, debido a esto. Y las escuelas que tienen comedores, que tienen comida reforzada en algunos sectores, no lo están teniendo ni tampoco les alcanza, porque son 360 pesos nomás que hoy da el Consejo Escolar. Imagínate que con 360 pesos, cuando tenés que limpiar instituciones grandes como la Escuela Malvina, como la Escuela Número 8, como la Escuela Nacional 203, y la verdad, un 5 litros de lavandina lo gastás en 3 días, ¿sí? Porque vos también tenés que garantizar. Ese es uno de los graves inconvenientes, pero el gran inconveniente también que se presenta dentro de este Consejo Escolar es la falta de personal, ¿sí? Debido a que si no se están cubriendo las jubilaciones, no se están cubriendo por fallecimiento o por retiro, esto va a implicar que el Consejo Escolar con el tiempo no va a funcionar porque no hay personal y no hay creación de cargo, por ende, ¿no? Y esto haría que si esto no sale, primero los 6 cargos, más los cargos administrativos que estamos solicitando, esto a lo largo no va a funcionar como corresponde. ¿Y en el caso de las escuelas, auxiliares también hacen falta en algunas escuelas? Sí, en las escuelas, como dijimos, ¿no? Imagínate que primero no se respeta el 1-1. La provincia hace 3 o 4 años firmó el compromiso, inclusive este gobierno ha firmado el compromiso de mantener el 1-1, cosa que en Patagones no. ¿Qué es el 1-1? el 1-1, ya sea por fallecimiento o por jubilación, el gobierno lo tenga que cubrir automáticamente. Tenemos 6 casos acá en Patagones, por fallecimiento o por jubilación, que hasta el momento no tenemos novedades. Esto es lo que hoy le venimos a solicitar al propio cuerpo de consejeros y estamos esperando una respuesta. Si la respuesta no aparece, vamos a seguir permaneciendo en el transcurso del día en las puertas de este consejo, ¿no?